Buenas, buenas, buen sábado. Vamos con el segundo programa de Al Aire por el Agua, empezando hoy después de estas tormentas que nos han tenido a maltraer el día jueves acá en el Gran Mendoza. Hoy que viniendo para acá nos agarró una nueva lluvia. Hoy somos otros conductores. Carla Cáceres, buenos días para todos. Mi nombre es Pablo Cuqui, que estuve como entrevistado la semana pasada. Y bueno, hoy tenemos un nuevo tema. Fracking y la situación en Chubut, fundamentalmente. Así que antes de comenzar, vamos a ir empezando con las noticias de la semana. Así podemos pasar a la primera entrevista, que hoy estará el Marcelo Giró, será nuestro primer entrevistado. Pero antes vamos con un rápido repaso de las noticias de la semana. Carla. Bien, el sábado 7 de noviembre el gobernador Rodolfo Suárez decretó el retorno del distanciamiento social y obligatorio en la provincia de Mendoza. El domingo 8, bueno, hubo una nueva concentración contra el gobierno nacional, contra las medidas de cuidado y de esas a las que ya nos han ido acostumbrando. Bueno, ese fue el domingo 8, tuvo su epicentro, como siempre había sido en Buenos Aires, esta vez fue en Córdoba, donde... La octava marcha contra el gobierno nacional. Has llevado la cuenta, qué mérito. En esta ocasión el epicentro fue en Córdoba, donde Patricia Bullrich estuvo presente, y después se supo que había viajado con... pasajes oficiales, o sea, con pasajes que corresponden al Estado Nacional, y bueno, salió a hacer sus aclaraciones, etcétera. Y te dejo, Carlita, con Marcelo Torres. Bueno, Marcelo Torres, el periodista de Canal 9, y su nueva embestida contra los docentes. Canal 9, por lo general, suele a los docentes darnos siempre un palito. Dijo que nosotros los docentes queremos la cuarentena permanente, la cuarentena eterna, que queremos estar panza arriba, lo cual generó malestar, ya que, digamos, los docentes hemos sido lo que hemos sostenido la educación durante este contexto de pandemia, y además sufrimos las consecuencias de tener los sueldos más bajos dentro del país y de no tener paritarias. Así que, bueno, nada, una nueva embestida contra los docentes. Una nueva embestida de quien en su momento también supo beneficiarse de ciertos viajes al exterior, de los cuales volvieron convertidos en grandes defensores de la megaminería y del extractivismo. Bueno, martes 10, hemos recortado dos noticias. Por un lado, Vilma Ibarra anunció que el gobierno nacional presentará en noviembre un proyecto de legalización del aborto, y a su vez en Mendoza se creó una comisión para buscar justicia por el tristemente célebre travesticidio de Melody Barrera. Sí, recordemos que Melody Barrera fue, digamos, asesinada por un policía el día 27 de agosto, y bueno, la organización CLIC, que es de la Corriente por la Libertad, la Igualdad y el Cambio del colectivo LGTBIQ, son los que están organizando esta comisión para la investigación del travesticidio de Melody, y que no quede, como muchos de los travesticidios en la provincia, en la nada. Bien, el miércoles, Carla, o si sí, una multitud recibió a Evo Morales en Bolivia, ya que, bueno, como se sabe, ganó las elecciones. Va, siempre las ganó, pero bueno, esta vez volvió y fue recibido por una multitud. Y Perú, en estos momentos, en la semana, tuvo lo que se denomina un golpe de Estado realizado por el Congreso del país, y en donde se ha destituido al presidente por investigaciones y por, digamos, por creer que está... Bueno, en realidad toda la cumbre presidencial está siendo investigada por malversación de fondos y por, bueno, malos financiamientos durante su gobierno, y utilizan una figura legal que se llama vacancia, en donde el mismo Congreso ha hecho que destituyan al presidente, asumiendo otro en su lugar, y para ello se ha generado, dentro de lo que son las comunidades amazónicas del Perú, se ha llamado a un autogobierno, lo cual es muy importante y muy necesario para estas condiciones que vive Perú, que recordemos que esto se ha dado en la mayor crisis del Perú, después de millones de problemas que han tenido con los presidentes anteriores, a 8 meses de realizar nuevas elecciones, y bueno, en el medio del contexto de la pandemia, en donde bueno, la crisis económica, social, ha hecho que haya un levantamiento en las calles, y bueno, están todos en contra de esta destitución. Y hoy tenemos muchas noticias de América Latina que iremos desarrollando un poquito más adelante, y lamentablemente no son todas por ahí tan buenas como lo de la situación de Bolivia. Sí, también el día miércoles, no nos olvidemos, el inefable Nieri dijo que está bien con que se tengan que abrir las paritarias, pero que no nos van a dar aumento a los trabajadores y trabajadoras, así que bueno, que está bien, que asumamos que la inflación que va hasta este momento, que es del 26,9 desde que empezó el año, la estaríamos costeando completamente de nuestros bolsillos. Bueno, paso al jueves 12, el jueves 12... tenemos una buena y una mala. Por el lado de las buenas, se aprobó el autocultivo de cannabis con fines médicos, científicos, terapéuticos y paliativos, tanto de la planta como sus derivados, después de una larguísima lucha donde muchos espacios y muchas organizaciones estuvieron trabajando y militando en este sentido, y muchos de los que los hemos usado los derivados en distintos tratamientos y para ayudar en distintas etapas de enfermedades, sabemos de la enorme importancia de que se haya aprobado el autocultivo para ir frenando un poco la persecución y la criminalización de quienes cultivamos, y por otro lado, para que se pueda acceder a un costo mucho menor que lo que se está manejando actualmente, en especial en el aceite de cannabis, que es uno de los que está más estudiado sus efectos benéficos, va a servir probablemente para bajar los costos y que muchas más personas y niñas que lo necesitan puedan acceder a ello. Y por otro lado, la mala fue la enorme tormenta que hubo en Mendoza con 73 milímetros y que tuvo fuertes consecuencias. Sí, las consecuencias, sobre todo, como siempre, las vivió la gente del Piemonte, del Oeste o del Cruz, en donde como saldo falleció Kevin Castro, de 14 años. Mandamos un saludo enorme a la familia y a la comunidad entera del barrio Campo Papa y el Centro Cultural, que se ven muy afectados por esta situación, que no es nueva y es la desidia permanente del Estado. Junto con compañeros de Las Heras, Capital y casi todo el Gran Mendoza, se están haciendo colectas y donaciones, que en breve vamos a pasar más información y la vamos a subir a las redes para que colaboren, porque realmente esta tormenta que había sido anunciada habla, entre muchas cosas, de la desidia del Estado durante todos estos meses en no generar, digamos, ni recursos para las familias que menos tienen, ni tampoco limpiezas de cauces, ni de ningún tipo. Y además, la denuncia que se viene haciendo durante años, que se sigue construyendo sobre el pedemonte mendocino, cuando está prohibido, y eso hace que obviamente frente a las tormentas no haya nada que lo detenga, y los damnificados terminan siendo siempre los que menos tienen. Así que bueno, las consecuencias han sido terribles, son videos de público conocimiento, se tuvo que rescatar una niña en pleno centro que había quedado varada en un auto, el Parque General San Martín parecía una película de terror realmente, o bueno, al menos en los años que llevo de vida nunca había visto tanta agua, así que bueno, esperemos que el Estado pueda hacer algo y se siga avanzando, sobre todo en la situación de los compañeros del barrio Campo Papa, que durante años vienen sufriendo y padeciendo esta desidia. Bien, y vamos al último día de este repaso antes de pasar al resto del programa, el viernes 13 del 11. Carla, ¿inicias vos? La Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut salió a denunciar la persecución del Estado provincial a compañeros, dirigentes y referentes, no solo, digamos, del Estado público, sino también socioambiental. Bien, por otro lado, en Río Negro se dio una reunión de representantes de las comunidades originarias mapuche tehuelche con representantes del gobierno nacional y provincial para intentar destrabar alguno de los 25 conflictos territoriales que tienen las comunidades con distintos propietarios o supuestos propietarios de sus tierras de propiedad ancestral. Al menos se ha abierto esta línea de diálogo en este momento y realmente esperamos que haya buena predisposición y que se reconozca de una vez el derecho de los pueblos originarios sobre sus territorios. Y bueno, Pablo, ahí faltaría, creo que, lo de los dirigentes, ¿o terminamos? Tenemos como último dos puntos la represión a los manteros en Cava, que ya lo tiene dentro de la agenda pública la policía de La Reta, y lo de La Pampa. Lo de La Pampa, que al mismo tiempo que acá se dio la situación el día jueves del agua bajando desde el pedemonte completamente asfaltado que estamos empezando a tener, en tierras que no escurren y agua que no logramos contener para recuperar nuestros sistemas lacustres. Bueno, al mismo tiempo que se desarrolla eso, La Pampa informó que una de sus lagunas, Urrelauken, creo que se pronuncia así, de más de 9.000 hectáreas y que tiene unos periodos cíclicos en los cuales crece y decrece. Bueno, se ha secado completamente ante la falta de afluente de agua del río Desaguadero Salado y del río Atuel. Una triste noticia para agua de toda la provincia. Bueno, y así terminamos la primera parte. Si he de contar las veces que me equivoqué, ya lo olvidé. Si te pido perdón fácil, es porque no me importa, si es porque te quiero que... Te reí, te lloré y volcaré en ti cada contradicción para que crezcamos juntas. Ayer te dije te odio y hoy pido perdón. Ayer te dije te odio y hoy pido perdón. Creí saberlo todo, perdí el tiempo como un momo de ayer. Pensé y estar de vuelta, perdí el norte como un momo. Le digo a mis padres que difícil fue educarme, que difícil es romperme en trocitos y luego montarme. Pero mis perros se convierten en promesas y te prometo que... Ahora me encuentro entre las sombras, me veo dentro del cambio. Entre su lucha de gigantes, tengo que ser un rascacielos. Bueno, vamos volviendo al aire. Acá, como nos dice Lu, nuestra operadora, hoy trabajando a full completamente. Muchas gracias, Lu. Y bueno, vamos con las vías de comunicación. Radio La Mojitera, FM FM88.1, en Facebook sale como La Mosquitera, igual que en Instagram, en Twitter también es La Mosquitera y la página es www.lamosquitera.org. 451-1808 y 153-06-8060. Y nuestras vías de comunicación son Al Aire por el Agua, tanto por Instagram o por la fanpage de Facebook. Y queremos compartirles que la retransmisión del programa se realiza por la Radio Cuyum, La Leñera, Radio Membrillo de Famatanca y Santa María de Catamarca. Bueno, y ahora ya estamos en condiciones de ir al primer entrevistado, Marcelo Lleró. Marce, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí, ¿qué tal, Pablo? Un abrazo, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y para todos quienes están escuchando. Buenos días, Marce. Y para Carla también, por supuesto. Perdón. No, por favor. ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí andamos. Aquí andamos, un día fresquito. Vamos andando. Bien. Vamos andando y vamos empezando entonces. Bueno, Marcelo, estás al tanto, el tema principal de hoy es fracking. Les presentamos Marcelo, nuestro entrevistado, para quien no lo conozca, quizás quede alguien por ahí que no lo conozca. Es geógrafo, es profesor, docente, militante socioambiental, militante por nuestros derechos, un formador nato para quienes hemos tenido y tenemos actualmente la oportunidad de compartir y de coincidir en nuestros ámbitos de militancia. Y bueno, nos pareció realmente que era la persona indicada para este tema, para este día, y empezar a hablar un poco con respecto al tema del fracking, que está presente en Mendoza hace ya un tiempo y que lamentablemente los medios lo tienen casi siempre acallado y tratando de ocultar de qué trata. Así que bueno, Marce, podríamos empezar por definir primero qué es el fracking. Bien, exacto. Definiendo por qué es el fracking, de qué se trata, ¿no? Y creo que es una muy buena pregunta porque justamente el gobierno y los sectores empresarios y de los medios hegemónicos que los apoyan, ¿no? Que apoyan estos intereses y los promueven, vienen jugando no solo en Mendoza, sino en todas partes del mundo donde han querido instalarse, que no son tantas, particularmente la Argentina es uno de los principales países donde han focalizado sus intenciones de hacer fracking en yacimientos no convencionales, fracking de hidrocarburos. Justamente nos vienen diciendo, pero si el fracking, ¿qué tanto lío hacen ustedes si hace 60 o 70 años que se hace fracking en Mendoza y en Argentina? Y eso es mucho jugar con las palabras, con los términos, porque claramente cuando en el mundo entero se habla de la resistencia al fracking, no estamos hablando de la vieja técnica de la fractura hidráulica que implicaba en yacimientos convencionales de hidrocarburos, ya sea petróleo o gas, en rocas sedimentarias porosas, donde se encuentra el petróleo y el gas, que bueno, uno hacía la perforación, el pozo, y libremente, digamos, con bastante facilidad, por justamente esa porosidad, los fluidos líquidos o gaseosos podían transitar dentro de ese estrato, esa capa sedimentaria, hasta llegar a la perforación del pozo y ahí ser bombeado o salir a la superficie. Bueno, esos yacimientos convencionales, sobre el final de la vida útil sobre todo, bueno, necesitaban un poco ser ayudados a que terminara de sacar, digamos, lo último que quedaba del petróleo y del gas, y para eso se introducía, y se sigue haciendo a veces, ciertas cantidades de agua con cierta presión para fracturar más la roca, esa roca sedimentaria, y así facilitar el tránsito de la circulación del fluido hasta el pozo. Bueno, esto es totalmente distinto, aunque haya un principio, digamos, de similitud, con lo que entendemos hoy por fracking y a lo que nos venimos oponiendo, ¿no? Que tiene que ver con los yacimientos no convencionales, donde la porosidad de la roca es prácticamente nula, son muy, muy compactas, pero sin embargo contienen petróleo o gas almacenado en pequeñas celditas aisladas unas de otras, ¿no? Es como si yo comparara, por ejemplo, un yacimiento convencional vendría siendo una esponja. Yo aprieto la esponja, no importa dónde esté el agua, va a salir hacia los bordes, ¿no? Mientras que en un yacimiento no convencional es como si tuviera una piedra pómez, ¿no? En donde lo que está dentro de cada celita, cada pedacito, cada agujero, pero está cerrado y sin comunicación con el resto. Entonces yo perforo y llego y trato de sacar petróleo y está seco. Entonces hay que romper, hay que fracturar masivamente la roca para llegar a lograr a sacar algo del petróleo, el gas, que el petróleo o el gas que contiene. Pero con volúmenes extraordinarios de agua, una enorme cantidad de sustancias químicas, tóxicas en su mayoría, que pueden interactuar entre sí, y arena, unas arenas especiales, unas arenas muy puras, silíceas, que sirvan de cuña para evitar que una vez relajada la presión del agua que metí para fracturar, para romper la roca, esos pasadizos, esos canales de comunicación se vuelven a cerrar, ¿no? Y estamos hablando de volúmenes de agua y sobre todo de sustancias tóxicas que son realmente enormes, ¿no? Las empresas suelen decir, bueno, pero si es el 1-2% del volumen total, pero el 1-2% de decenas de millones de litros, estamos hablando de mínima, en alguno de los pozos, tal como se están haciendo en Neuquén, 100.000 litros de sustancias tóxicas. Entonces no es meterle un pote de lavandina que tengo en la alacena de la casa al pozo petrolero, sino que estamos hablando de muchas camenadas de sustancias químicas, muchas de ellas altamente tóxicas, ¿no? Así que bueno, esto sería un poco el principio de que para la explotación de estos yacimientos llamados no convencionales, en inglés shale, shale gas o shale oil, para el gas del petróleo, bueno, hay que proceder a esta fractura masiva de las rocas a grandes profundidades, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 y después con ramas horizontales, digamos, el pozo entra vertical, pero después tuerce, ¿no? Y puede llegar a tener unas ramas a lo largo del estrato que se quiere aprovechar de 1, 2, 3, hasta 4 kilómetros de largo, ¿no? En donde se va rompiendo por etapas justamente toda la roca para, de alguna manera, tratar de rascar el fondo de la olla, porque a nivel mundial esto del fracking implica de algún modo tratar de extraer lo último que va quedando en el planeta de hidrocarburos, ¿no? Porque justamente en la medida en que muchos de los yacimientos convencionales han ido declinando, y sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Que esta técnica, hay que decirlo, arrancó y tuvo su furor en los Estados Unidos, que es el principal país que la ha aplicado, un poco también Canadá, Argentina, China, y no mucho más que eso, ¿no? Incluso con países que lo han ido prohibiendo, que lo han ido limitando bastante. Y con empresas que después, que no pueden en algunos países aplicarlo en sus países de origen, después intentan explotarlo en otros países como los nuestros, con una legislación un poco más permisiva para explotar 4 o 5 pocitos, como dijo un gobernador acá hace poco. Sí, tal cual. Es una técnica muy, muy controversial que levantó muchísima oposición, sobre todo en Europa inicialmente, al punto que, bueno, ya tempranamente Francia y Bulgaria lo prohibieron, el Reino Unido tuvo sus idas y vueltas, allí también por una cuestión del temor, muy muy muy válido, a la actividad sísmica que puede llegar a desencadenar no solamente la técnica de la fractura en sí, sino la reinyección posterior de esos enormes volúmenes de agua que vuelve del interior de la Tierra con un grado altísimo de contaminación, de los químicos que se le agregaron y de las sustancias que a su vez arrastra del interior de la Tierra, incluyendo inclusive sustancias radioactivas o metales pesados. Entonces, bueno, ¿qué se hace con todo eso? Entre comillas, se lo barre bajo la alfombra, inyectándolo a otros pozos, llamados sumideros, también de cierta profundidad, y que por distintos mecanismos, pero básicamente podemos simplificar lubricando fallas preexistentes, fallas geológicas, generan, terminan generando en muchos casos un aumento muy notable de la sismicidad. Y esto se ha observado en Europa, muy notablemente en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, ahora en el estado de California. Acaba de salir esta semana publicada una publicación científica en China, en la provincia de Sichuan, donde se ha practicado mucho. Y, bueno, en la Argentina también, ¿no? En los alrededores de Sauce Bonito y de Añelo, allí en la provincia de Neuquén, hay estudios en curso y es muy, muy clara la correlación entre el ritmo de actividad de fracking y de reinyección de estas aguas con la posterior generación de sismos. Entonces, en función de esto, de los riesgos altísimos y que han ocurrido en Estados Unidos y otras partes de contaminación del agua, del aire, de lo cual no se suele hablar mucho, pero es realmente también muy grave para las poblaciones aledañas, del impacto que tiene sobre el efecto invernadero, esta técnica en particular, más que otras más convencionales de gas y petróleo, justamente muchos países lo han prohibido o declararon moratorias largas, inclusive estados de los Estados Unidos que también lo prohibieron, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el estado de Nueva York, y varios otros estados más, ¿no? Bueno, en nuestro país, la provincia de Entre Ríos, hubo un movimiento fuerte en donde un montón de municipios fueron declarando sucesivamente la prohibición hasta que se llegó a declarar por ley provincial, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe, implícitamente se lo prohibió al incluirlo dentro del nuevo Código de Aguas, prohibiendo el suministro, el uso de agua, prohibiendo el uso de agua en la técnica de fractura hidráulica, ¿no? Marcelo, bueno, mira, ahora ya sí. Tenemos que ir a lo institucional, pero con todo que es obligatorio cumplir acá a la en punto. Seguro. Pero, bueno, te pido por favor si te podés quedar comunicado, ahí Lud te avisa bien cómo nos reconectamos enseguida en un par de minutitos, pero te voy anticipando por dónde volvemos. Con todo lo que estás planteando, no se me puede escapar de la cabeza el libro de Maristela Svampa cuando habla de dos cosas. Primero, de cómo está este tipo de tecnologías tan violentas para obtener energía generan rupturas hacia el interior de las comunidades y las familias, y por otro lado, cómo hay una especie de consenso político, más allá de que se milite en tal o cual partido, donde se impulsan este tipo de medidas. Creería que cuando volvamos del corte de los institucionales lo vamos a llevar por el lado de por qué desde el poder económico y desde el poder político insisten con este tipo de técnicas. Ahora, bueno, vamos a los institucionales, Marcelo, y te comprometo para dentro de un par de minutos. Con gusto, nos estamos escuchando enseguida.